No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. Y con el amor de siempre. La adoración de Licky.